Y si hay siete, clase. No. Uno. Libra is free. Okay, Libra. Si tú tienes Libra, puedes completar. Hacer una lista. Hacerlo. Hacerlo. Hacer. Hacer. Hacer. Hacer. So welcome. I think to start, let's do a little meditation, just 5-6 minutes or so, just to prepare ourselves for the class. Bienvenidos. Para empezar, vamos a hacer una meditación de 5-6 minutos para prepararnos para la clase. So, please be comfortable in your seat. Por favor, siéntense cómodamente. If people need extra blankets for their knees on this hard wooden floor, can we get some? Fíjense si tienen algo suave para abajo de las rodillas en este piso de madera duro. Everybody be okay? And then gently floating your eyes closed. Suavemente cierra los ojos. And then feel that you are grounded in your seat. Sentí que estás enraizado en tu asiento. You feel the firm downward energy of your sitting in your seat. Sentís la energía firme que va hacia abajo, hacia la tierra, cuando estás sentado. And then from that foundation, start to feel an upward energy from the center of your body. Desde esa base comienza a sentir una energía ascendente desde el centro de tu cuerpo. And this allows your upper body to be erect and awake. Y esto ayuda a que la parte superior de tu cuerpo esté derecha y despierta. If you like, you can experiment with just gently pulling in your stomach a little bit. Si querés, podés experimentar de hundir un poco el ombligo hacia adentro. This engages the bandhas and will help to maintain the posture. Esto compromete a los bandas y ayuda a mantener la postura. But gentle, not forced. Pero suave, no forzado. And then check for tension in your body. Y chequea por tensión en algún lugar de tu cuerpo. Particularly in the shoulders. Especialmente en los hombros. And the muscles of your face. Y en los músculos de tu cara. In particular, scan, check for tension in the corners of your mouth. En particular, escanea y busca tensión en las comisuras de tu boca. And then release. Y relajado. And then the same with the tops of your eyelids. Y lo mismo con tus párpados superiores. And the point between your eyebrows. Y el punto entre tus cejas. Feel the skin on your forehead release, expand, relax. Y sentí como la piel de tu frente se relaja, se expande y la soltás. Then bring your focus to the tips of your nostrils. Y ahora trae el foco a la punta de tu nariz. Trying to focus all your concentration upon the sensation of the breath as you exhale. And then breathe back in. Tratando de enfocar en la sensación de tu respiración mientras exhalas, luego inhalas nuevamente. So continue to follow your breath. Seguí siguiendo a tu respiración. And if you catch yourself being distracted, just gently bring your mind back to the breath. Y si te das cuenta que te distraes, suavemente trae de vuelta tu mente a la respiración. now imagine that in front of you appears an invisible, a transparent wall. Y ahora imagina que delante tuyo aparece una pared transparente, invisible. And this wall prevents, blocks out any thoughts about the future. Y esta pared previene y bloquea cualquier pensamiento acerca del futuro. You are hereby liberated from having to worry, at least for a few minutes, about concerns about what's going to happen in the future. Y entonces te liberas, aunque sea por unos minutos, de tus preocupaciones y de lo que va a pasar en el futuro. And then just behind you appears another invisible, transparent wall. Y ahora justo atrás tuyo aparece otra pared invisible, transparente. And this wall blocks out thoughts about the past. Y esta pared bloquea los pensamientos del pasado. So let's now just dwell for another minute or two in the here and now. Entonces solo permanezcan durante uno o dos minutos en el aquí y ahora. And feel and enjoy the freedom of surrendering fully to the present moment. Y siente y disfruta de entregarte completamente al momento. When you are ready, you can begin to gently open your eyes. Y cuando estés listo, suavemente puedes empezar a abrir los ojos. So I think for this, since this is the start of a new course, nothing less than the beautiful Spanish singing of the mandala would be appropriate. Como este es el comienzo del nuevo curso, creo que nada menos que el hermoso mandala en castellano para empezar. Maybe Maestro Joaquín will lead us. Maestro Joaquín nos va a guiar. Aquí está la gran tierra llena de olor a incienso, cubierta con un manto de flores. La gran montaña, los cuatro continentes, adornados con las joyas del sol y la luna. En mi mente los transformo en un paraíso de You get the feeling that, especially, I think especially with that version of the mandala that Geshe Michael, and I think especially Lama Christie and all the retreatants, they stop right there and they're listening in. Dice que tiene la sensación con esta versión del mandala, dice que Geshe Michael y especialmente Lama Christie paran un momento y nos acompañan con nosotros. Really happy. So welcome to ACI course 7, where we're going to study the Bodhisattva vows. Bienvenidos al curso ACI 7, donde vamos a estudiar los votos del Bodhisattva. I wanted to say that I really admire what's happening here at Kaladanda with this very proper and very traditional study of the 18 courses. Dice que admira lo que está pasando acá en Kaladanda con este estudio tan apropiado y clásico de los cursos, los 18 cursos de la ACI. So you're doing it the old-fashioned way, and this is like, it's old-fashioned, but it's also the modern Western equivalent of the Geshe, Tibetan Geshe courses. Ustedes lo están haciendo de la manera antigua, dice que es la manera antigua, pero es la forma moderna del occidente del estudio Geshe. Yes. So thank you for coming and thank you for being interested in this material, and I'm looking forward to having another good time with you all. Gracias por venir y por estar interesados en este material y estoy contento de pasar un buen momento con ustedes otra vez. Thank you for teaching. Oh, mi placer. Placer. Just one little thing. With these recordings here, it's possible that during the last, when we did ACI 6, that during the break, at certain, some of the breaks, some of the machines may have continued to be recording. Sé que respecto de las grabaciones, que puede ser que en el curso anterior, puede ser que en alguno de los recreos continuaban grabando. Yeah, and in some cases, I was having some private conversations with some of the students. En algunos casos estaba teniendo algunas conversaciones privadas con algunos de los estudiantes. Yeah. So I'd just like to ask, and if anyone gets a recording, and whoever's responsible, and there is some of that conversation during the break on it, would they just kindly delete that from the version that is uploaded and made available? Así que les quiero pedir que la persona que esté encargada de las grabaciones si puede encargarse de borrar esa parte de las conversaciones. Yeah. So the word could just be spread to anyone who recorded the last one. Yeah. Para poder que se entere la persona que se ocupa. Okay. All right. So I have to tell you that I was a little reluctant at first to teach this course. Les tengo que decir que estaba un poquito dudoso de enseñar este curso. And the reason is, especially as I've been longer in this tradition, I have come to appreciate more and more the power of the oral lineage. Y el motivo es que cuanto más tiempo que estoy en esta, en este, en esta tradición, respeto cada vez más la tradición oral de este linaje. Yeah. So I was happy to teach ACI course 6. It's a wonderful course and I had received it directly from Geshe-la Michael. Estuve muy contento de dar el curso ACI 6 que recibí directamente de Geshe-la Michael. But that's not the case with this course. Pero no es el caso con este curso. Yeah, and indeed I studied the form, all the, this formal content with the listening to the recordings of when Geshe Michael taught this in New York in the 90s. Estudié el contenido formal de este curso de las grabaciones de Geshe Michael de los años 90. So I don't have, therefore, to offer you a direct personal lineage for this, for the entire contents of this course. Entonces no tengo para ofrecerles una transmisión directa de la tradición oral de este curso. So that can, that frankly that did concern me a little bit and why I was a little reticent. Y eso me preocupaba un poco y por eso tenía dudas de dar este curso. But I know that Lama Karola wants you all to go through the courses in sequence. Pero yo sé que Lama Karola quiere que ustedes vayan atravesando estos cursos en la secuencia. And I think there may be an opportunity to take the vows later in the year. Y creo que hay una oportunidad para tomar estos votos más adelante en el año. So obviously it is important that you study the vows in advance. Entonces es importante que ustedes estudien los votos con anterioridad. But I suppose what I do have to offer is that at Diamond Mountain between 2004 and 2005, lo que sí tengo para ofrecerles es que en Diamond Mountain entre 2004 y 2005, directly with Geshe Michael, we reviewed all the Bodhisattva vows. Directamente con Geshe Michael revisamos, hicimos una revisión de todos los votos del Bodhisattva. Yeah. So, I guess in that sense, I receive like a personal oral transmission of all the vows of the Bodhisattva from Geshe Michael directly in the classroom situation. Entonces, en ese sentido, sí recibí directamente la tradición oral de Geshe Michael en una situación de clase. Yeah, it was a review of all the vows. It wasn't all the entire contents of what's covered in this particular course. Era una revisión de todos los votos, pero no es todo el contenido de lo que cubre este curso. And just, yes, just last month in Arizona, when I was with Geshe Michael, I explained what we were going to do here. Y el mes pasado, cuando estaba en Arizona con Geshe Michael, le expliqué lo que íbamos a hacer acá. I explained about my issue about teaching this course because I hadn't received it from Geshe Michael or from a student who received it from Geshe Michael, etc. Y le expliqué mi preocupación acerca de enseñar este curso porque yo no lo había recibido directamente de él ni de un otro estudiante. Yeah, and he said it's okay and he gave me a little bump on the head. This is his Tibetan blessing. And gave me a blessing to teach it nonetheless here. Me dijo, está bien, no te preocupes, me dio un pequeño golpe en la cabeza, que es una tradición tibetana, y me dio una bendición para poder enseñarlo acá. So, how to say, did my best to try to make it as legal as I can. Así que hice lo mejor que pude para hacerlo lo más legal posible. Yeah. You know, I just as an aside, I would personally like to take, I've done all the 18 courses, finished all the homeworks and meditations. Yo hice todos los 18 cursos, terminé todas las tareas y todas las meditaciones. But the courses that I did via correspondence, via the tapes, or MP3s. Pero los cursos que hice por correspondencia o por las grabaciones y por las grabaciones por MP3. Rather than directly like this in directly from a teacher in a classroom who received the teaching from somebody who received it from somebody who got it from Geshe Michael. En vez de haberlo hecho con un alumno que lo recibió de otro alumno que a su vez lo recibió de otro alumno que lo recibió directamente de Geshe Michael. But I would like through the rest of my life to go back and retake those courses with somebody who has the oral tradition, the oral blessing transmission. Yo quisiera volver a hacer esos cursos con alguien que tiene la tradición oral, que tiene esa bendición. Yeah, so that was why you were very blessed to have John Stillwell here, Lama John, in May or June, was it? June. Yeah, in June, because he got these courses directly from Geshe Mako. Por eso tuvieron la gran bendición de tenerlo a Lama John en junio, que él recibió directamente estos cursos de Geshe Mako. If we all lived in New York, we could be taking the courses all with John, one by one. Si todos viviéramos en Nueva York, podríamos estar tomando los cursos uno por uno con Lama John. Yeah. So, maybe we can fill in the blanks in our lineage, in our personal oral transmission, one by one, in the future. Quizás podemos rellenar los blancos uno por uno en el futuro de la tradición oral. Okay. So if you're going to be taking the Bodhisattva vows, it's important and it's tradition to study them well in advance so you know what you're getting yourself into. Entonces si ustedes van a tomar los votos del Bodhisattva, es importante que los estudien, así en el momento que los toman saben lo que están haciendo. The Bodhisattva vows and what are called the Pratimoksha vows, the vows of individual liberation, are open, meaning that you can study them before taking them. Los votos del Bodhisattva y los votos de liberación, los Pratimoksha, ¿no? Pratimoksha, sí. Son abiertos, lo cual significa que los pueden estudiar antes de recibirlos. Yeah. That's not the case with. There are secret vows in the Buddhist tradition, and those are secret, and you don't get to study them in advance. Y hay votos secretos en la tradición budista, y esos no los puedes estudiar con anticipación. But these vows definitely you should know, so that as soon as you receive them, you know properly how to keep them. Pero estos votos definitivamente los tienen que saber, así en el momento que ustedes los reciben, saben lo que están recibiendo. Yeah. There's a little bit of a tradition, bad habit, that's formed in many Western countries where people take vows, they take commitments, and they don't know really what they're doing. Hay un mal hábito que se ha creado en el oeste, que la gente toma votos y toma compromisos y en realidad no sabe a lo que se está comprometiendo. Yeah, this is happening especially with tantric empowerment. And with higher, where, and especially if people take a highest tantric empowerment, that includes receiving the Bodhisattva vows. Y eso pasa particularmente con los votos tántricos, y en los niveles más altos incluye también los votos del Bodhisattva. Yeah, and what can happen, and what happens with some people is, you know, a lama is in town for the weekend, and they're giving a particular empowerment. Everybody else is going, they're friends, so they don't want to be left out, so they go as well. Lo que pasa habitualmente es que hay un lama que viene a la ciudad y está dando alguna clase de votos, y bueno, van todos los amigos, entonces no quieren quedar afuera. And what they don't realize is that during the course of the ceremony, excuse me, they're getting sets of vows for which they never receive any explanation. Y lo que no se dan cuenta es que durante el curso de la ceremonia están recibiendo una serie de votos para los que no están preparados y nadie les explicó nada. Yeah. So, the better approach is to know exactly what you're doing ahead of time and what you're getting yourself into. Entonces, un mejor acercamiento sería saber los votos, aprenderlos con anticipación y entender a qué se están comprometiendo. Yeah. So you can take this course and study the vows, learn what they are, even if you don't take them in the immediate future. Entonces ustedes pueden hacer este curso y aprender de qué se tratan estos votos, aunque después no los tomen en el futuro. But you may well feel an inspiration to take them and see that they're promoting just a sweet way to live your life. Pero puede ser que sientan una inspiración para tomarlos y entiendan que esto va a promover una forma muy dulce de conducir sus vidas. But there's one thing I wanted to say at the outset, which is that it's important that if you do take these vows, that you don't use it as one more way to beat yourself up for not being good enough or for making mistakes. Pero es importante que sepan, y lo quiero decir ahora al principio, que no utilicen tomar estos votos como otra forma más de castigarse. Yeah. I was having a conversation about this with a good friend just last night, and that can be this bad habit of focusing on the things that we're not doing as perfectly as we would like to. Estaba teniendo una conversación con un buen amigo anoche, y hablábamos de que uno puede desarrollar una actitud mala de solamente enfocarse en las cosas negativas que no estamos haciendo bien. Yeah. Or to focus on, you know, the few troubles and the few unpleasant things that we still have happening in our life. O de estar enfocados en los pequeños problemas y las pequeñas cosas desagradables que todavía suceden en nuestra vida. And not focus as much or sufficiently upon all the great things that we're doing and all the really beautiful things that are happening in our life right now, right here. Y no estar enfocados lo suficiente en todas las cosas maravillosas que sí estamos haciendo y todas las cosas buenas que están pasando en nuestra vida ahora. I don't think any human being takes vows like this and necessarily keeps them perfectly. No creo que haya ningún ser humano que tome votos como estos y los se comprometa a hacerlos perfectamente, los yeah. haga con perfectamente. Because that's why they're vows, and that's why we take them as vows. Because there are times when it's going to be a struggle, and remembering, oh, I made this commitment, I made this promise, can help us to keep it. Por eso es que se llaman votos, porque nosotros hacemos este compromiso, esta promesa, y va a haber momentos en que es una lucha, y que recordamos, ah, hice esta promesa, hice este compromiso. Yeah, I mean, just to be quite honest, to be quite frank, if we were all living perfectly, we wouldn't need these vows. Teachers would not have taught them, and they wouldn't be an issue. Para ser honestos, si estuviéramos todos viviendo en forma así tan perfecta, no necesitaríamos estos votos y no habría maestros que nos estuvieran enseñando, no sería un tema. Yeah. So, if you catch yourself not from time to time not keeping a vow as well as you would like, don't be hard on yourself and don't criticize yourself, things like that. Si te pescas a vos mismo no siendo tan bueno con algún voto como quisieras, no seas tan duro con vos mismo y no te critiques demasiado. We'll talk about it more later, but the point is the effort, the struggle to keep the vow. Lo vamos a hablar más adelante, pero el punto principal es el esfuerzo y la lucha para tratar de mantener estos votos. Yeah. And that's when we in a situation where it's difficult to keep a particular vow for whatever reason, our effort to try to keep it is a spiritual victory. En una situación particular donde hay algún voto que nos cuesta especialmente, es el esfuerzo el que es la victoria espiritual. Yeah. And that's the case in general with all mental afflictions. We can't necessarily stop all our mental afflictions right now. Y ese es el caso en general con todas las aflicciones mentales. No podemos parar todas nuestras aflicciones ahora mismo. But when irritation or anger comes up, that effort in the moment to try to fight it, to try to overcome it by using wisdom, is a tremendous spiritual achievement. And we must rejoice for all our efforts in times like that. Pero en el momento en el que aparece la irritación o el enojo, todo ese esfuerzo, toda esa lucha, son una victoria espiritual muy grande y tenemos que regocijarnos en ese esfuerzo que estamos haciendo. Yeah. Remember that the book is an exercise of one negative and one positive. Recuerden que la práctica del libro de las 6 veces por día, ponemos una negativa y una positiva. Yeah, so, as Geshe-la likes to say, equal airtime for both the things you want to purify and the things to rejoice about. Como le gusta decir a Geshe-la, el mismo tiempo de vuelo a las cosas que tendríamos que hacer mejor, las cosas que nos equivocamos y las cosas de las que nos tenemos que regocijar. And you may have also heard Geshe Michael say, our churches should have a confessional box and a rejoicing box. Y como también dice Geshe-la, nuestras iglesias deberían tener no solamente el confesionario, sino como un regocijario. I personally think that would be a wonderful thing in the churches, and I think it would just have a beautiful effect on all the churchgoers. Y yo personalmente creo que sería una cosa maravillosa en las iglesias y que tendría un efecto increíble en toda la gente que concurre a las iglesias. So a little bit more before we entertain a break. Un poquito más antes de que hagamos un break. So why study, why take these vows? Entonces, ¿por qué estudiar? ¿Por qué tomar estos votos? So, often the traditional approach now to answer that question is to motivate you by talking about the different kinds of suffering. Dice que el enfoque actual es motivarlos a ustedes hablando de los distintos tipos de sufrimiento. Yeah. So that's the tradition, and we'll do that, and it's also a homework question, so another good reason to review the three kinds of suffering. Bueno, esa es la tradición, lo vamos a hacer, y aparte hay unas preguntas en la tarea acerca de los sufrimientos. Yeah. But I want to say that I have more and more a reluctance to beat people over the head with life is suffering. Pero tengo cierta duda acerca de esto de pegarle a la gente en la cabeza acerca del sufrimiento. Yeah. I mean it's true, I think most of us, if we live long enough, there are times when we feel intense pain, whether it be physical or emotional. La mayoría de nosotros, si vivimos suficiente tiempo, vamos a sentir un dolor muy fuerte, ya sea físico o emocional. Yeah. But the point, see, because people wonder sometimes why the Buddhists always talking about suffering. Everything is suffering. It's almost seems a depressing approach to take to life. La gente se pregunta muchas veces por qué el Buda siempre está hablando del sufrimiento. Parece un enfoque muy deprimente de la vida. So I think it's important that we understand and explain to people whose only contact with Buddhism. Oh, hello. You know, we help educate, or you know, just skillfully let people know whose only contact with Buddhism is this one line, that everything is suffering. It's important that we let them know that when the word, the usage of the word suffering there is not the normal usage of the word in our day-to-day life. Es importante que le expliquemos a la gente que por ahí su único contacto con el budismo y con el Buda es esta frase de que todo es sufrimiento, que la utilización de la palabra sufrimiento no es la utilización que le damos en el lenguaje habitual. And by the way, the statement that of the truth of suffering is only the first of four Arya truths that the Buddha taught. Y además, esta declaración de que todo es sufrimiento es solo uno de las cuatro verdades arias. So of the four Arya truths, the first two are the sort of depressing news. The truth of suffering and the truth of the origin or the cause of suffering. O sea que de las cuatro verdades arias, las dos primeras son como las noticias deprimentes, la noticia de todo el sufrimiento y de que hay un origen para ese sufrimiento. But it's important that we don't stop there just with the first two. It's important that we get to three and four. Pero es importante que no nos quedemos ahí y que llegamos al tres y al cuatro. Which is the truth of the end, the permanent end of all suffering, and the truth of the path to achieve the end of suffering. Que es la verdad de la cesación permanente de todo el sufrimiento y de el camino para llegar a ese fin. And when the Buddha is talking about the end of suffering, he's talking about the end of suffering in a very radical notion. Y cuando el Buda está hablando del fin del sufrimiento, está hablando del fin del sufrimiento de una forma muy radical. You'll get a taste for it as we review the three kinds of suffering. Van a tomar un gusto de esto a medida que hablemos de los tres tipos de sufrimiento. But the Buddha is talking about reaching a state where our minds are free of any hint of selfishness, any hint of irritation, and our bodies are free of any of the pains and limitations that the human body has. Pero el Buda está hablando de un estado en el que nuestra mente se libera completamente de cualquier tipo de egoísmo y de irritación, y nuestro cuerpo también se libera de cualquier tipo de dolor. And if you could ever have an experience where for 5, 10, 15 minutes or so, the mental afflictions are more or less subdued. Si pueden tener una experiencia, aunque sea de 10 o 15 minutos, donde todas esas aflicciones mentales están como contenidas. You're temporarily free, your mind is temporarily free of the kind of low level, what we could call like low level irritations and selfishness and anxieties that plague us otherwise all the time. Estás en un estado en el que tu mente durante un tiempo se libera completamente de toda esa irritación de bajo nivel que, y ese egoísmo de así bajito que tenemos permanentemente. If we could ever have just a brief experience like that, or an experience that flirts with that kind of sensation. Si podemos tener una experiencia de ese tipo, una experiencia que sea parecida a ese estado. I think we'd get more of an idea that there's nothing depressing about what the Buddha was teaching, and just how in day-to-day life there are these constant, at least little anxieties, little fears, little concerns, frustrations, self-centeredness that just makes us needlessly unhappy. Y podemos darnos una idea de que no es deprimente lo que nos está explicando el Buda y que en nuestra vida de día a día está llena de todas estas pequeñas irritaciones, pequeñas ansiedades y preocupaciones y egoísmos. Imagine if you just have like a little headache or a little pain in the part of your body. Imagina que tenés un pequeño dolor de cabeza o un pequeño dolor en alguna parte de tu cuerpo. It's very small, so after a while you just kind of forget that it's there. Es muy chiquitito, entonces después de un tiempo te olvidas de que está ahí. I mean, it's not concerning you in any kind of manifest way, moment to moment. No te está preocupando de una forma manifiesta, momento a momento. But if someone were to give you a pill or massage you in a certain way, and it would leave you. Pero si alguien te diera una pastilla o te diera un masaje de algún tipo, te liberas de este dolor. There'd be the sensation, right, of this, it's gone. Tendrías esta sensación de ay, se fue. You know, it's sometimes like with what they call white noise, I think, like slight background noise in a room, or like a fridge, like a refrigerator humming. Es como un ruido que hay en el trasfondo en una habitación, o como el ruido de la vibración de la heladera, por ejemplo. And then someone switches it off. And it's just that's what quiet is, you know. Entonces alguien lo apaga y dices, y eso es lo que era el silencio. Yeah, so I think it's like that, you know, like this is what the mind could be like. This is how we could be. Entonces creo que es así. Así es como puede ser nuestra mente. Así es como nosotros podemos ser. So I like more and more as a motivation, not so much to emphasize getting out of obvious pain. Entonces a mí me gusta como motivación no solamente y no enfatizar solamente en salir del dolor obvio. Yeah. So rather than simply a negative motivation that we don't want to have pain in our life. Que es como una motivación negativa de que no queremos tener dolor en nuestra vida. We should emphasize more and more positive motivation, which is, we all want our lives to be special and meaningful. Tendríamos que enfatizar más y más una motivación positiva, que nosotros todos queremos que nuestra vida sea cada vez más significativa. I think deep down all of us have this faith that we were born into this life, this particular life, for something special. Creo que todos nosotros muy en el fondo estamos convencidos, tenemos una fe de que nacimos a esta vida para algo especial. Yeah. We're not just here to, and excuse my language, but it puts it bluntly, we're not just here to eat, sleep, shit and die, right? No estamos solamente aquí, disculpen el lenguaje, pero no estamos solamente aquí para comer, dormir, cagar, y morir. Yeah, no, we're all here to do something special. We're all here to make our life meaningful, and the Bodhisattva vows will help us develop a state of being that will facilitate that. Todos estamos acá para hacer algo significativo, y los votos del Bodhisattva nos van a ayudar para alcanzar un estado para poder alcanzar eso. We're very blessed, all of us here. We have very good karma. Including, for example, compared with most of the planet, our economic situation is good. Nosotros somos muy afortunados, estamos muy bendecidos, tenemos muy buen karma, sobre todo comparándonos con la mayor parte del planeta que no vive las condiciones económicas que tenemos nosotros. Sure, every now and then it might be a little stress to make the credit card payment, things like that. Sí, puede ser que de vez en cuando sea un poco estresante llegar a pagar la cuenta de la tarjeta de crédito. But I'd be surprised if anyone here, for example, had to go without a meal recently and had to go to bed really hungry because they couldn't afford a meal. Pero me sorprendería si alguien acá tendría que saltearse una comida o tener que ir a dormir una noche porque no tienen para comer. Yeah, so we're doing okay. And it's like life gets to a point where when you have the bases covered, you're getting fed, you have somewhere to sleep. And we're not with some disease, say. Así que estamos bastante bien, tenemos cubiertas las bases, nos dan de comer, tenemos donde ir a dormir. If we've covered those basic fundamental survival things in life, our lives are kind of meaningless if we don't then do something that involves contributing to others. Si tenemos esas bases fundamentales cubiertas, nuestras vidas se vuelven insignificantes si no nos involucramos en algo que sea ayudar a otros. Maybe you know people who are very wealthy, but their lives, they're kind of bored. Quizás conozcas a gente que sea muy rica, pero en sus vidas están aburridos. Yeah, their life is sort of boring, they're bored, and they're not really like awake. Sus vidas son aburridas, ellos están aburridos y no están despiertos. And they're missing something in their life because they unfortunately haven't been turned on to the magic of giving of oneself to others. Y les falta algo en su vida porque no conocen la magia de darle de uno mismo a los demás. And it's such a shame in many ways because they have so much resources. Y es una pena porque tienen tantos recursos. Yeah. Okay, so there are three classical kinds of suffering. Entonces hay tres tipos clásicos de sufrimiento. Yeah, so the first is, I'm sure many of you remember. Entonces el primero es, estoy seguro de que muchos de ustedes no recuerdan. Obvious one. Yeah, do you know the technical scriptural language? ¿Conocen el lenguaje técnico de las escrituras? Sí. Suffering. El sufrimiento del sufrimiento. Yeah. Right. So, and that's as Karen said, that's obvious or gross physical or mental pain. Y ese es el sufrimiento obvio o burdo. Físico o mental. So that's your back ache, your pull hamstring muscle. Entonces esa es tu dolor de espalda, tus isquiotibiales que están desgarrados. Yeah, that's the sicknesses that this body has from time to time. Las enfermedades que este cuerpo tiene de tiempo a tiempo. That's the emotional pain, like the heartbreak with the loss of death of loved ones or the end of relationships. Ese es el dolor emocional de cuando a uno le rompen el corazón o la pérdida de un ser querido, la muerte o la ruptura de una relación. So the suffering of suffering is really what most other people are talking about as suffering. Entonces el sufrimiento del sufrimiento es lo que la mayoría de la gente está hablando cuando hablan del sufrimiento. Yeah. So that's why we need to dispel the rumor that when the Buddha taught the first Arya truth, the Buddha wasn't saying that everything about us and our life is this kind of suffering. Entonces por eso es que tenemos que romper con este rumor de que lo que estaba hablando el Buda cuando dijo que todo es sufrimiento es este tipo de sufrimiento. Yeah. This is only one of three kinds of suffering that the Buddha meant. Este es solo uno de tres tipos de sufrimientos a los cuales se refirió el Buda. Yeah. But obviously this one is true and we've all experienced it from time to time. Pero obviamente este es verdadero y todos lo experimentamos en algún momento de nuestras vidas. But the goal of spiritual practice is to do more than simply transcend, overcome this kind of suffering. Pero la meta de la práctica espiritual es mucho más que solamente trascender este tipo de dolor y sufrimiento. Okay, we'll do the second suffering, then we'll take a break. Vamos a hacer el segundo tipo de sufrimiento y vamos a hacer un recreo. So this is called. Entonces este se llama. Yes. Yes. El sufrimiento del cambio. Sí, yes. The suffering of change. Sí, el sufrimiento del cambio. So this is called suffering in Buddhism, and for most other people, this is how life goes, right? Esto se llama sufrimiento para el budismo y para la mayoría de las demás personas esto es bueno, así es la vida. Right. So it's referring to. You, people remember? Entonces, ¿a qué se refiere si se recuerda? Yes, right. Yeah. Yeah. And so this also includes our relationships, our career. Esto también incluye las relaciones que tenemos con otras personas, nuestras carreras profesionales. Yeah. Within samsara, all these things end in our lifetime. Dentro de samsara, todas estas cosas terminan en nuestra vida. And as you correctly identify, it's they end because they started. Y como ustedes lo identificaron correctamente, terminan porque comenzaron. So this is where the Buddha starts to get radical when he is claiming that we can transcend, we can go beyond this kind of situation. Entonces aquí es donde el Buda se pone radical, donde él dice que podemos trascender este tipo de situación. So the Buddha seems to be implying you could have a relationship that doesn't end. Entonces parece que está diciendo el Buda que podés tener una relación con una persona que no tiene fin. That you and your partner, for example, could reach a paradise together and be together for the rest of eternity, taking care of others. Que vos y tu pareja pueden llegar juntos a un paraíso, estar juntos por el resto de la eternidad, ayudando a otras personas. Yeah. And that we could achieve a physical form that is not subject to the decay and death of this human flesh and blood. Y que podemos adquirir una forma física que no está sujeta a la descomposición y a la muerte de esta vida. So I think this is where, in particular, the teachings of the Buddha become very radical, and extraordinary to consider. Y acá es donde yo pienso que las enseñanzas del Buda se ponen absolutamente radicales, y cuanto más lo pensamos, son difíciles de tomar en cuenta, de entender. So, on that positive note, we'll take 5-10 minute break. Y con este momento así positivo, vamos a tomar un recreo de 5-10 minutos. So please enjoy a stretch, cup of tea, fresh air. Así que por favor disfruten de estirar un poco las piernas, una taza de té, aire fresco. I wonder if we should open the window in this room. You all look a little sleepy. Parecen un poco dormidos. If Geshe Michael were here, he'd have the air conditioning on at 55 degrees or something. Si hubiera acá Geshe Michael, hubiera prendido el aire acondicionado, no sé cuánto es 55 degrees, pero es bastante.